buscado más nunca otro amor que me alivie este antiguo dolor que dejó mi amor primero, este amor verdadero que Dios me arrancó. No he podido encontrar un querer que me ayude a olvidar la mujer que por fin si el destino a mitad del camino sin luz me dejó, errante de un amor que no he olvidado, en busca de otro amor que no he encontrado. Más aún no he perdido la fe que de encontrarlo algún día, lo sé. No estoy buscando en vano, tarde o temprano lo encontraré. Te alejas, por fin terminamos como yo temía, pero no hay rencores, no hay llantos ni quejas, si acaso es tu pena mayor que la mía. Yo sé que en tu pecho tu amor siempre late, yo sé que con eso que llamas de ver, como eres cobarde, te asusta el combate y el mundo te enlaza por otra mujer. Y si algún día vas con alguien donde aquel día te llevé, donde después la tarde aquella por vez primera te besé, si por feliz o mala estrella vuelves de nuevo por allí, de mí. Todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida.